tiempo que nos queda, el porvenir de nuestros pasos. Trozo de vida que nos espera, copa dispuesta para el trago. Somos el tiempo que nos queda, breve arenilla en los relojes, huellas pendientes por la acera, dudas mirando el horizonte. ¿Cómo perderlo? Sin regreso, sangre de nuevas primaveras, lluvia de próximos inviernos. Somos el tiempo que nos queda, agua que cate en el arroyo, llama encendida de esta vela, luna creciente en nuestros ojos.